Hombre, no, si la gente dice que somos aburridos. Oye, Pablo, vamos a demostrarle que de verdad le metemos arrepiado. La verdad. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Hoy nos estamos más espantos. Que acá está complicado el canto. Y al más desanimado yo lo levanto. Ya no queremos llanto. Si andamos con el que nos pone a danzar, vamos a vacilar, esto es pa' gozar. Salero. Llegar muy jugoso, bien maravilloso. Es bien mentoso, aquí yo no le pozo. No soy ambicioso, pero victorioso. No miras un oso, algo pegajoso. Siempre contagioso, prueba del oso. Sigo humildoso, como el poderoso. Tengo yo nervioso, no quiero ser aroso. Como yo. Levanten la mano todos con mucha alegría y gozo. Levanten la mano todos con mucha alegría y gozo. Te dejo muy encendido con un gozo maravilloso. Te dejo muy encendido con un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Esto pa' que sepa que gozamos un montón. No somos aburridos, no me cierren el portón. Vamos a montar a Pablo, pero con Cibao. Se me quite, no se me vaya, esto apenas ha comenzado. Compañando mi merengue bien ripiao, saludo para mi gente de Cibao. Se me quite, no se me vaya, no se queda ahí sentado. Esto pa' gozarlo hasta mañana, para que lo apliquen toda la semana. Y si estás enfermo, esto sana, te hace levantarte de tu silla o tu cama. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Oye, estos fueron 777, tú lo conoces. Pablo, vamos a meterle ripiado de verdad. Ahora sí que nos fuimos con esta. Pa' mi gente de la República. ¿Cómo es? ¡Vamos! Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Yo tengo un gozo maravilloso. Lo último, 777 los merengueros.